¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga. Siempre hemos mandado algunos saludos a algunas personas, pero hoy día vamos a hacerlo en forma muy especial a unos amigos que tenemos en Texas, Estados Unidos, que reiteradamente se han puesto en contacto y han mandado muchos saludos al programa Diálogo Bíblico y también a la página de la internet. Así que gracias por su atención. Sigan compartiendo el Evangelio. La cosmovisión bélica. Fíjate, bélico es algo que uno siempre lo relaciona con la guerra, ¿no? Exactamente, eso es. Y uno dice, seguimos pensando allí en Mateo 11:12, que es complicado para entenderlo, pero vamos a ver algunos textos para que nos demos cuenta cómo es la realidad de este gran conflicto que estamos viviendo, y que Dios nos ayude no solamente a entender, sino a captar lo que significa para nosotros el gran conflicto. O sea, yo digo, Cristo ganó la victoria, Él fue victorioso, nos traspasa esa victoria a nosotros, pero algo quizás tenemos que estar pensando en hacer nosotros, porque depende del lado que nos pongamos, seremos vencedores o seremos aquellos que van a estar del otro lado, de los que se han perdido, y no queremos para ninguno de nuestros oyentes alguna cosa así. ¿Recuerda cuando Jesús fue acusado de que él lo que hacía, lo hacía por Belcebú? Claro. Por inspiración, prácticamente por inspiración del diablo. Y él ahí en Mateo 12, verso 25 al 29, da la respuesta a esto. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear la casa. Esto es lo que está contando Mateo, en realidad, y este es el discurso de Cristo defendiéndose de esta acusación. Qué fuerte por fue. Por Belcebú echa los demonios. Claro, qué fuerte fue esto, porque como la gente no entendió, para Mateo, yo estoy pensando, pero si era el Mesías, ¿cómo pueden decir esto? Yo creo que en el momento en que Mateo escuchó esto, ha quedado pensando, porque acuérdese que él fue madurando, creciendo, y cuando escribió su libro ya era una persona que podía dar fe de lo que había visto y oído de Jesús. Pero es fuerte esto, y a lo mejor a más de algunos nos va a pasar algo muy parecido, que nos echen la culpa de algunas situaciones por las cuales nosotros estamos actuando para bien y nos digan: en realidad estás actuando como un endemoniado. Es fuerte pensarlo así. Y fíjate, creo que en ese momento debemos tener claro de qué parte estamos, sobre todo si pensamos y meditamos en las palabras de la primera epístola de San Juan, capítulo 5, verso 19, que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, no podemos esperar que nos acojan con mucha amabilidad. Va a suceder exactamente lo contrario. Seremos acusados de una cantidad de cosas y tenemos que estar conscientes de que eso va a ocurrir. Y si nosotros permanecemos fieles, con mayor razón el enemigo va a estar en contra nuestra. Pero lo que tú lees es en realidad la convicción que cada cristiano debe tener, que somos, de alguna manera, somos de Dios. Y si somos de Dios, la pregunta que a veces sucede a las personas, ¿no es cierto?, es que, bueno, y si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me sucede esto? Y quizás uno debería cambiar un poquito esa pregunta y decir: ¿para qué? ¿Qué propósito hay detrás de esto? Hace poco sabíamos la situación de una señora muy cristiana y de improviso aparece un cáncer y dice: bueno, y si yo he sido cristiana, me alimento bien, me cuido, ¿no es cierto?, y aparece esto. Quizás uno debería pensar un poquito: ¿y para qué? detrás de esto a veces hay un propósito. Hay un propósito y Dios un propósito. Dios permite, no podemos pensar de que claro. Dios envía. No, Dios permite. A veces Satanás quiere perjudicarnos y Dios permite que haga algo. ¿Recuerdas el caso más extraordinario que encontramos en las Sagradas Escrituras? Es el caso de Job. Dios permitió claro. que Job fuese probado por el enemigo. Él no podía entenderlo en ese momento, porque él solamente estaba recibiendo, o mejor dicho, estaba siendo perjudicado por el enemigo, y él no entendía, él era fiel, y no entendía por qué sucedían estas cosas. Los mismos amigos fueron a decirle, mira, tú tienes que haber hecho algo, ¿cómo está sucediendo esto? Y sin embargo, Dios permitió que sucediera, y después, lo interesante que al final dice que Job salió, fue probado como el oro en el fuego, y salió mejor aún, y él fue bendecido mucho más de lo que había sido antes. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto, que nuestro deber es permanecer al lado de Dios. Suceda lo que suceda, poder estar tomado de la mano del Señor sin soltarnos, no es fácil. Bueno, pero la Biblia, eso se hace poco a poco, mediante el estudio de la palabra de Dios adquirimos la fe suficiente. Lo más drástico quizás que puede pasar una persona es fallecer, digamos, por alguna situación que uno no tiene explicación, pero es increíble cómo estos momentos de aflicción a veces sirven para reflexionar y traer a otras personas a un conocimiento de la verdad. Porque Romanos, fíjate, tratando esta problemática también, porque Pablo cuando le habló a los romanos, le habló de su doctrina y de cómo ponerla en práctica en la vida. Y en el texto de Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve. Esta gente estaba sufriendo también. Pablo mismo sufría, sus seguidores sufrían. Dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es lo que tenemos que esperar si estamos en un mundo en que se mueve, y se mueve muy distinto a lo que se mueve un cristiano, a lo que se debe mover un cristiano, a lo que debe pensar un cristiano. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros vemos cómo está de convulsionado el mundo, cómo, bueno, la Biblia nos hablaba que en los postreros tiempos iban a haber hijos desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin santidad, en fin, tenía aspectos negativos. Y nosotros vemos que eso se cumple perfectamente hoy. No significa, no vamos a decir que nunca han habido hijos desobedientes, que solamente ahora hay, no. Han habido siempre, han habido en todo, pero hoy día esto se hace más notorio. Hoy día, antes, parece que había un poquito más de respeto hacia los padres. Hoy día todo eso se ha terminado. Los hijos ya no tienen respeto alguno por los padres. No tienen respeto alguno por los profesores, por las autoridades. No tienen respeto para con nada ni con nadie. ¿Y para qué decir? Si no hay respeto para los padres, para las autoridades, Dios tampoco es considerado con respeto. Bueno, amables oyentes, recuerde usted, estos textos son maravillosos para darnos a conocer esta situación bélica que se vive, pero tenemos una salida y sabemos quién es el triunfador, y ese triunfador es Cristo nuestro Salvador. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿De qué modo ve expresada la realidad de esta contienda en su propia vida? ¿Cómo se manifiesta en las elecciones que tiene que hacer y en las tentaciones que afronta? ¿De qué manera la comprensión de la realidad de este conflicto le ayuda a tomar las decisiones correctas y a resistir la tentación? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.